Bienvenidos a Animal Escondido 440. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche, esta tarde, en compañía del señor Alex Nation, que es la que hay, Alex, directamente desde el infierno. ¡Infierno! ¡Nos estamos quemando, pecadores boricua! Pues, hermano, todo bien aquí, arropados con una sábana gigantesca de azufre, acá en Puerto Rico. Como consecuencia de la erupción de un volcán en una de las islas de Canarias, que eso es allá en España, específicamente la isla de Palmas. Y ese volcán lleva unos cuantos días ya que está en erupción y lamentablemente en estos días tuvo un episodio de estas erupciones bien fuertes y la nube de azufre que botan estos, ¿verdad? Estos volcanes, mano, llegó acá hasta Puerto Rico. Esta mañana nos levantamos y literal todo estaba blanco. O sea, parecía Silent Hill. Una cosa, sí, mano, yo salí ahorita para la iglesia y digo, ya lo van a hacer unos cuantos monstruos por ahí, tengan cuidado, tengan pendiente radio, que no empieza a hacer frecuencias raras y sonidos raros. Pero sí, no, te digo, y está todo Puerto Rico así cubierto con eso. Estaban exhortando a las personas que son alérgicos, asmáticos, o personas que tengan condiciones respiratorias, que pues que trataran de mantenerse con su mascarilla todo el tiempo, que no salieran, si podían evitar salir a hacer actividades al aire libre, que lo hicieran, porque el día de aquí en Puerto Rico no estaba para ese tipo de actividad, porque te digo, no se veía nada, una cosa feísima, mano, de verdad. ¿Y qué horrible. Se dice en cuanto a cómo va a progresar esto? ¿Se espera que continúe así la situación? Pues, se espera que estemos cambien. Sí, todo depende de la dirección del viento. Ahora mismo se espera que estemos así 2 o 3 días en lo que este golpetazo de azufre se disipe un poco, pero ahora mismo, mira, estamos siendo víctimas de eso, y por ahí viene otra nube más de polvo de allá del desierto de Sahara. O sea que es una combinación bien letal de Puerto Rico. Yo me atrevería a decir que está peor que la pandemia, el polvito ese y el azufre. No, o sea, y las temperaturas en Puerto Rico para completar. 90 y pico grados en algunas áreas, 100 y pico grados en otras. Sumar el índice de calor, que con el índice de calor se experimentan calores aún más fuertes. Sí. O sea, ayer mismo llovió para acá, gran parte del día. Cayó la noche, yo dije, pues ya está fresca la noche, no necesito el aire acondicionado. A las ventanas me acosté, papi, a mitad de madrugada me levanté y prendí el aire. Yo estaba bañado en sudor, sí, yo no, espérate, no. Cerré todas las ventanas y prendí el aire porque no pude. Yo traté. Créanme, Luma, yo traté de ahorrar energía, pero no pude. No, está fuerte, dormir con calor es imposible, mano. No. Uno hace lo que tenga que hacer para poder dormir bien. Sí, mano, aunque es un abaniquito USB, por algo uno se inventa. Oh, yes. Para que nosotros estamos, entre comillas, en una ola de calor, para acá está a 70 grados y estamos a principios de octubre, 70 grados Fahrenheit, lo cual es sumamente raro para esta época del año. De hecho, yo vengo del cumpleaños de Aria. Nosotros típicamente le celebrábamos el cumpleaños de Aria indoors, en algún sitio, ya fuera en la casa o en algún sitio que consiguiéramos, pero con esto de la pandemia no nos gusta hacer cosas dentro, así que no teníamos planes de hacer este cumpleaños ni nada. Pero como la temperatura está tan buena, ahí más o menos de viernes para hoy, nos inventamos esto un cumpleaños y llamamos a la gente. Nada, el cumpleaños era reunirnos en un parquecito, en un playground, cerca de casa, y la gente llegó. Yo compré juguitos y sparkling water y chuchería, y la pasamos de lo más cool. Estaban los nenes allá en los monkey bars y en los slides y las cosas, y los padres estábamos allí hablando, todos estábamos vacunados y qué sé qué, eso la pasamos lo más chévere. Nice. Pero ya aprovechamos. Estaban al aire libre, estamos al aire libre y aprovechando el calor inesperado. GG para el weather. Nice. Eso es lo mejor, ese tipo de reunión así, y se da mucho mejor que tú planificas como que estas típicas fiestas boricuas que pues que había que alquilar el centro de actividades, mandar a hacer el bizcocho, alguien te haga la comida, mandar aquí para vas a comprar cerveza. Sí, en este caso fue el party más, ¿cómo tú le llamas? Imprevisto, el más rápido que hemos seteado. De la manga production. Sí, era como que, mira, va a estar bueno el weather este fin de semana, vamos a hacer algo. Y entonces vino Vivian para acá, por eso fue que ayer no grabamos, gente, estamos grabando domingo por culpa mía, porque iba a tener visita acá, pues, nuevamente, porque el weather se puso bueno. Y entonces, los bizcochos, no ordenamos bizcochos, fuimos a Target y compramos cupcakes. ¡Guau! Wow, porque nice. Tampoco no queríamos... Que Aria estuviera soplando la vela para no seguir escupiéndolo sí. las cosas y regando las cosas. La paranoia, sí. Sí, entonces, sí, cupcake, cada uno coge un cupcake. Sparkling water, también de Target. De snack compramos popcorn en bolsa, granola bars. No era el típico cumpleaños, pero bien nutritivo. se pasó chévere en el party imprevisto. Nice. So ya, gente, tenemos aquí un episodio que queremos hacerlo rapidito porque estamos grabando justo antes de que Alex Nation se vaya ya en vivo en Twitch, así que hoy sí que tenemos que terminar para que Alex no llegue tarde. Vamos entonces a arrancar. Yo entiendo que sí, que porque la noticia, yo ayudo un poquito a montar la agenda. Y de verdad que, mano, raspé pegado ahí. Y dice, Dios mío, pero por lo menos Gato come through y consiguió dos más. Yo siempre he encontrado dos, pero por lo menos Gato encontró dos noticias más. Así que, por poquito nos vamos tu noticia edition. Una y una y para adelante. Uno contra uno. Bueno, gente, vamos para las noticias. Arrancamos con la primera y resulta ser que esta semana, por medio de Twitter, nos enteramos que el atraso de God of War Ragnarok en gran parte viene a raíz de que el actor que hace la voz de Kratos, o que hizo la voz de Kratos en el último God of War, se llama Christopher Judge. Boy. Estaba malito de salud, específicamente su condición física. Tuvieron que hacerle varias operaciones para la cadera, tenía la espalda malita, las rodillas, bueno, el tipo estaba hecho un desastre, literal no podía caminar. Sí, estaba a punto de jonquearlo, ya no podía caminar, y entonces por eso de no reemplazarlo, atrasaron el juego, dijeron, no, está bien, esperamos por ti. Probablemente ellos estaban en un punto donde quizás estaban rushing things. Y dije, espérate, aquí tenemos otro motivo para tomar esto un poquito más suave. Y pues ahí a raíz de eso viene el atraso. A mí me gustó particularmente que este sea el motivo, porque le da un poquito más de lado humano, más de pensar un poco en los actores y la gente que colabora con estos proyectos, de que, mira, hay necesidades, hay problemas en situaciones de salud física que a veces se ponen en medio, y el que ellos hayan decidido esperar por este caballero que finalmente esté en buen estado de salud, yo creo que habla bien sobre el estudio de Santa Mónica, y también a final de cuentas va a servir para que los fanáticos de God of War, que nos disfrutaban muchísimo ese reboot o esa nueva entrada, la última entrada a la saga, disfrutáramos de esto, de la voz, porque el tipo ese tiene una voz salvaje. Es como yo iría para atrás y yo haría que él haga los voiceovers de los clásicos y reemplace la voz clásica, porque la voz de él está salvajísima. No, el tipo es tremendo, tremendo talento, o sea, y él también, además del proyecto God of War, él también trabaja en series de televisión. Él creo que sale, me parece que Stargate SG-1, creo que se llama esa serie de sci-fi, no me acuerdo bien. Una de esas. Sí, él también sale en una de esas, o participa, ¿verdad? En una de esas series, que él también pues tiene su agenda bastante ocupada. Y de verdad que, bueno, cuando yo monté, que busqué esa noticia, me quedé como que, el tipo literal no podía caminar. O sea, un tipo que, y gente, si usted lo vieron en los Game Awards, si buscan fotos de él, el tipo no es chiquito. Sí, Kratos sabe chiquito al lado del tipo. El tipo es grande, fuerte. O sea, el tipo, si usted se encuentra con él en un callejón, mire para atrás, literal. Porque el tipo intimida. O sea, y para un tipo de ese físico, ¿verdad? Tenía la condición que tenía, estaba fuerte. Eso, GG, me alegro, ¿verdad? Que dieron ese. Y como mencioné ahorita, cuando tú estás hablando, que eso dio una ventana que a lo mejor, para ciertas cositas que a lo mejor necesitaban como que pulirse, pues aprovecharon ese momento, y como les sobraba tiempo, pues mira, el hombre va a estar fuera 2 o 3 meses, pues vamos a darle una pulita a esto, que vi que está medio raro, eso, que a lo mejor pues eventualmente nos podrán entregar una excelente experiencia ese nuevo juego de God of War Ragnarok, que yo, esa es mi razón para la cual yo quiero un PlayStation 5, así que, ya. Yeah. Mundo, póngase las pilas para que por Alex poco, tenga su PlayStation 4. por poco, ayer por poco. Ah, ¿cómo por, así? Por par de horas fallé. Fue que, haciendo un paréntesis, fue que ayer avisaron que en el Walmart de Santa Isabel, que está a 10 minutos aquí de mi casa en carro, y llegaron por la noche, entonces los pusieron en stock por la mañana. Jurito, es que pues yo estaba bien dormido, Jurito me mandó un mensaje como a las 6:00 de la mañana, y me dice, mala mía por la hora, pero me acaban de avisar que hay PlayStation 5 en Santa Isabel. Pero yo vi el mensaje tarde, y lo vi tarde. Entonces, yo me levanté como a las 10, y le digo, no, me llama el teléfono, mira, Julio dice que hay PlayStation 5 en Santa Isabel, ¿tú me llevas? Dale, nos tiramos, pero ya, cuando llegamos la muchacha, casi ahora se vendió el último, y yo como que, Dios mío, por pelito conseguí a uno allí, mano. Pero nada, como está diciendo, ya está, mira, es como los tiburones, tarán, ya están merodeando más cerca. Sí, exacto. Yo he notado que últimamente como que están llegando más sitios. No es que duren tantísimo tiempo disponible, pero se están viendo un flujo mayor de tanto de PlayStation 5 como de Xbox Series. Los he estado notando por ahí por retailers. Hay esperanza que yo creo que antes de que finalice el año tengo fe de que caiga uno por ahí. Vamos a mantener los dedos cruzados, pero sin rush. Cayó. Octubre es crucial, porque tú sabes que ya en noviembre la gente empieza a comprar como demente. Sí, por... No, bueno, yo no sé si tú estás al tanto, Gato. La gente empieza a comprar para diciembre. No sé si estás al tanto, y haciendo otro paréntesis más. Que ahora mismo hay una crisis en los muelles. En Estados Unidos. Hay muchas embarcaciones que todavía no han podido... No han podido salir. Y todo. Sí, ni entrar a puerto ni a salir. Uh-huh. O sea, y ya aquí estaban diciéndolo que aquí en Puerto Rico puede que escaseen ciertas cosas. O sea, no es que va a haber escasez de todo y nos vamos a morir, no es eso. Pero ciertos productos, lamentablemente, van a tardarse mucho en llegar. Y es que también muchas compañías están optando por ahorrar costos en cuestión de combustible de aviones. Están optando por mandar mercancía por barco. Y ahí es que está el problema, en los muelles. Sí, tú sabes. En esa línea viene lo de el correo de los Estados Unidos, que a partir del 1 de octubre de este año, o sea ya, los precios van a subir temporalmente por lo que resta del año y van a tardarse más en llegar las cosas. Van a usar más barcos que aviones. Actualmente las cosas se están tardando un montón para llegar a Puerto Rico, ahora probablemente se tarde muchísimo más. Yo envío para Puerto Rico, se está tardando 2 semanas. Sí, mano. Sí, ahora mismo, por ejemplo, los Federal Express, que tú tienes el envío de 24 horas, ahora se van a tardar 2 días. Oh, wow. Y los Priority, que eran 2 a 3 días, ahora se van a tardar 5 días en llegar. O sea, que hay su efecto. O sea, esperemos que a la larga, ¿verdad?, esto se aclare y se resuelva, porque si muchas cosas se van a afectar. Súmale ahí los PlayStation 5, la tecnología, que siempre se afecta, y uno que otro comestible. Uh-huh. O sea, que viene de Estados Unidos, hay que estar atento a eso, pero sí, y va a la mano de lo que estamos hablando en cuestión de los PlayStation 5 y las cosas son Gigi. Ahora me acordé de algo y tengo que preguntarlo, es otro paréntesis más acá. Sí. Pero yo recuerdo que hace unos años atrás había una crisis grandísima de corned beef en Puerto Rico, ya eso se resolvió. Sí, se resolvió, okay. Se está consiguiendo corned beef. Es verdad que al corned beef local, yo no me la como ni para el Caribe. Yo me como la gente afuera. Corned beef local, el gato alegre. El gato alegre. No, la probamos y de verdad, la consistencia no es la mejor. Sí, es que si no la hacen con 100% caballo, como que no brega. No brega, no, tiene que ser 100% caballo. Si me la das de gato, no. Dámela de caballo, papi. Pero si no, hubo una crisis de corn beef, fuera de relajo, hubo una crisis de carne roja. Y de hecho, la carne roja en Puerto Rico incrementó el precio de 2 a 3 veces el costo que tú pagabas antes por un steak, ahora tú pagas como si estuvieras en un restaurante Michelin. Saludos a Calle 13. En un restaurante Michelin, tú sabes, un steak, ahora te cuesta 3, 4, 5 pesos la libra, como que what the hell. Sí, pues en Puerto Rico la mayoría del ganado es para producción de leche, no es para carne como tal. Exacto, que sí, pues si cuidáramos esas vacas lecheras que hay por ahí y las tiramos en steak, papi, nos ahorramos un montón de millones en carne, pero pues las vacas lecheras en Atillo hay que respetarlas. Sí, eso es como las cabras sagradas en India, pues hay que respetarlas. Así mismo ellos, en mi casa dormí en el piso y la vaca dormía en la cama. Durísimo. Bueno, nada, gente, ya se acabaron sus temas. Vamos. No terminamos. Continuando por aquí con nuestra próxima noticia. Y esta noticia a mí me cogió de sorpresa. Y es que se estuvo anunciando esta semana que la película clásica de boxeo de la saga de Rocky, específicamente Rocky 4, que es una de las películas más exitosas de la saga de Rocky, de Sylvester Stallone como actor, además de que esta película también, yo no sabía, esta película ganó el premio como la mejor escena o la mejor pelea de boxeo en la historia del cine, no de eventos deportivos reales, porque es una película de verdad, es una historia ficticia, pero como la mejor escena de boxeo en una película de todos los tiempos, esa pelea entre Ivan Drago y Rocky Balboa. Esta es una de mis películas favoritas de todas las sagas de Rocky. Pues me sorprende el hecho de que se anuncia que va a estar llegando una edición Ultimate Director's Cut de esta película. La misma va a estar incluyendo 40 minutos de escenas nunca antes vistas de la versión original de esta película. O sea, 40 minutos más de contenido a lo que ya todos conocemos de la película. So, suena interesante, pero no, lo interesante de esto es que para celebrar, ¿verdad?, este acontecimiento de Rocky versus Drago, pues se estuvo anunciando que una noche en los Estados Unidos se va a estar presentando esta versión de esta película el día 11 de noviembre. Esta presentación de una sola noche es coordinada a través de Phantom, no sé si lo estoy pronunciando bien, Phantom Events. Estaba buscando información. Phantom Events es una compañía que se dedica a hacer estos eventos especiales. Ellos hacen eventos especiales de cine, conciertos, funciones teatrales, y son eventos únicos en ciertas áreas y en unas fechas en particulares, y no son shows recurrentes, por lo que los hacen, ¿verdad?, únicos, que si usted tiene la oportunidad de asistir a uno, estará asistiendo, pues, vamos a llamarlo así, a una experiencia exclusiva y única. O sea, y pues decidieron hacerlo a través de esta plataforma, esta película en el cine de Rocky 4. Entonces, lo que hace es que entra a la página, escoge la película de Rocky, Director's Cut, y pone su zip code, y si hay una presentación disponible en su área, pues le va a indicar dónde y cómo comprar las taquillas. Ahora mismo, Gato, no sé si estás chequeando eso, porque te escucho desde el palo, imaginé. A ver si para tu área Phantom tiene alguna sala que vaya a dar este Once in a Lifetime Opportunity, ver este Director's Cut en los cines. Eventualmente esto va a salir en Blu-ray, 4K, muchas plataformas de digitales, pero obviamente, ¿verdad?, como que para aquella generación que no pudo vivirse esta película en el cine, pues tienen esta oportunidad de ver este clásico de deporte en el cine. Una pelea increíble que se fue a los 15 rounds, me parece que se fue. Ya sí, para ese entonces eran 15. Sí, 15 rounds. Y los boxeadores en la saga de Rocky no creían en cubrirse. Gracias. Defensa cero, ofensiva 100. Estoy mirando aquí en el website. Ah, mira, llegué. Ajá. Aquí. Ajá. A ver si puedo entrar el zip code. Location, vamos a ver. Yes. Ahí está, Gato está buscando taquilla y oh yes, hay tres salas, tres diferentes teatros. Nice. Me quedan relativamente cerca. Pues mira, si te gustaría considerarlo, a mí, ¿qué es lo más que puedes perder? Ver 40 minutos de la película que nunca viste. 40 minutos que en su tiempo decidieron que estaban de más. Estaban de más, y que a lo mejor te los ves ahora y como que no te hacen sentido, como que ok, pero pues van a incluirlos ahí. Este es el Snyder Cut de Rocky. Exacto. ¿Sabrás que yo me acuerdo haber visto esta película en el autocine que había en Atillo? Yo no, tú sabes que en los autocines no eran películas de primera vuelta regularmente. No. Uh-huh. So, no sé exactamente cuándo la vi, pero salió en el 85. So, no sé si vine a verla en el 86 o 87, pero yo recuerdo haberla visto en el autocine en Atillo. Yo creo que mi experiencia con Rocky 4 fue más bien por cable TV. No, okay. No me recuerdo haber visto Rocky en cine. De hecho, todas las Rocky mías, las experiencias fueron por cable TV. O sea, no fui a cines a ver a Rocky, pero siempre me han gustado. Las puedo poner de background, por lo menos corriendo en el background, que las escuche, no me molestan para nada. Son películas muy buenas, bien fantasiosas, como estábamos diciendo, eran reglas de boxeo bien distintas a lo que hoy en día, o sea... Sí, si tú ves una pelea así en vida real, la paran, porque esos puños que le daban a Rocky, eso sí. Era para parar la pelea. Eso no, y eran heavyweights que para mí estaban más pesados que otra cosa, porque Rocky no parece un heavyweight, y sin embargo Rocky peleaba en peso heavyweight. Sí, era. Tú sabes, y no se cubrían, Rocky era uno que ponía la cabeza. O sea, a él le gustaba que le dieran, hit me. Y yo, pero Dios mío, que a eso hoy en día lo matan. O sea, está brutal. Por eso es que lamentablemente, si usted sigue la saga de Rocky, ya Rocky 5, Rocky 6, pues ya él va en deterioro. Y ya usted ve el fruto, ¿verdad? De los golpes que él sufrió en toda su carrera. Y le dieron un toque bien real a la serie. Claro, esa Rocky 5 para mí eso fue un... Yo creo que Rocky 5 yo la vi una sola vez, y la de Balboa era que se llamaba la última. Yo digo Rocky 6, pero Balboa, exacto. Sí. Que le dan una última pelita ahí por Gloria. Esa nunca la he visto. Sí, y bueno, si suman las de Creed, porque él sale en Creed, uh-huh. Es parte del universo. Sí, es parte del universo, tú sabes, el hijo de Apolo. ¿Cuántas hicieron? ¿Dos? Dos, sí. De hecho, la segunda Creed es el hijo de Apolo, ¿verdad? Este Creed, el hijo de él, contra el hijo de Ivan Drago. Ah, sí, me acuerdo de eso. O sea, como que yo digo, ok, ya nos fuimos full circle, ya, o sea, ya, basta. Sí, tiempo cancelarlo, ya. Sí, tiempo cancelarlo, es hora, ya, siempre talón, ya, por favor. Bueno, gente, vamos para la siguiente noticia por acá y seguimos hablando de Sony. Resulta que Sony, para sorpresa de nadie, adquirió el estudio Bluepoint Games. Bluepoint Games, recientemente lo conocemos porque estuvieron a cargo del remake de Demon's Souls, pero ellos también estuvieron a cargo del remake de Shadow of the Colossus. Adicional a eso, ellos trabajaron el Uncharted de Nathan Drake Collection, también trabajaron me parece que uno de los Metal Gears, Sí, el que jugamos, el HD Collection. El HD Collection también estuvo a cargo de ellos. So, a pesar de que ellos no eran estudio de Sony, mucha gente lo relacionaba con Sony porque habían trabajado muchos proyectos que iban a terminar allá. Y entonces ya se venía especulando de que probablemente Sony iba a comprar Bluepoint, lo cual hacía muchísimo sentido. Y finalmente es oficial. No se ha dicho en qué va a estar trabajando Bluepoint. Por ahí sigue rondando el rumor de el Metal Gear Solid a mano de ellos, que vendría siendo un remake. Vamos a ver, yo espero que ese rumor sea cierto. Pero independientemente, también se está diciendo que puede ser que Bluepoint empiece a trabajar proyectos originales y no remakes, como han estado haciendo hasta el momento. Por lo pronto sabemos que el trabajo del remake se le da muy muy bien. Sí. Así que vamos a ver con qué vienen. Yo sigo cruzando mis dedos para Metal Gear Solid remake a manos de ellos. No, yo no quiero Konami ahí metido. Sí, no, si hacen un remake de Metal Gear Solid, como les quedó Demon's Souls, fuera de relajo, usted podrá ser un fanboy, usted podrá ser un hater, pero usted tiene que reconocer cuando se hace un buen trabajo. Y Demon's Souls, el remake para PlayStation 5, o sea, es un cambio del cielo a la tierra. La experiencia es bien distinta como cuando usted lo jugó la primera vez en PlayStation 3. O sea, es una cosa brutal. So, imagínense en eso, en un Metal Gear Solid. I mean, yo jugué Metal Gear, se haga un remake, yo lo juego otra vez. Yo lo compro de igual, yo no tengo problema, papi. Metal Gear Solid, eso es el staple donde todo comenzó, o sea. Y será cool para nuevas generaciones que nunca jugaron Metal Gear Solid, que a lo mejor lo han escuchado y como que, así que será excelente para Chamaco 09, para que lo vea. Ya, Chamaco ahí no se apunta. A mí me gustaría que si lo van a remake, que realmente hagan un remake sin tocar mucho el gameplay. Porque ya, si ustedes recuerdan Twin Snake, para allá para GameCube, que era el remake del 1 con mecánicas del 2, se veía bonito y todo, pero se perdía mucho de la esencia del primer juego por el hecho de que las mecánicas de Metal Gear Solid 2 te daba la oportunidad de hacer muchas cosas en primera persona. Y entonces cuando tú ibas para atrás a jugar el 1 en el remake, el hecho de que podías cambiar a primera persona simplificaba un montón de las cosas que eran retantes. Como que pues, no, you know, se sentía que como que no encajaba bien para lo que pretendían hacer originalmente con el proyecto. Nice. Mira, yo mirando aquí, ellos también trabajaron en el desarrollo de Uncharted 2. Ah, no sabía que habían estado junto a Naughty Dog, sí, estaban ahí. Nice. Sí, mano, también estuvieron envueltos en Gravity Rush, PlayStation All-Star Battle Royale, Shadow of the Colossus, ¿cuál más? Metal Gear Solid 2, y Ico and the Shadow of the Colossus, la colección. So, esta gente pues ha tenido su mano ahí, ¿verdad? En par de títulos muy buenos. Realmente tienen un buen equipo de trabajo. Nice, awesome. Pues Gigi, ojalá y se note. Bueno, gente, nuestra próxima noticia, y hablando de remasterizaciones de títulos de PlayStation, sale esta semana una noticia de que aparentemente un nuevo juego de Twisted Metal está en etapas tempranas de desarrollo. Así que esto suena bien interesante. Este desarrollo está a cargo de Lucid Games, esto lo reporta BGC, y sería el primer, si se da, será el primer Twisted Metal en salir al mercado en casi una década. Hubo un intento de rebootear esta serie bajo el mismo nombre de Twisted Metal, fue temprano en el 2012 para PlayStation 3, que no olvidar esa conferencia de E3 cuando salió, ¿verdad?, la agüita de helado con el personaje icónico de Twisted Metal, ¿verdad?, el payaso este del infierno, y nada, el juego pues no fue lo que la gente estaba esperando, pero yeah. Lo que se dice, la poca información que se desprende, es que aparentemente el juego va a tener una mecánica tipo free to play de esta famosa serie de Twisted Metal. Obviamente esto no ha sido oficializado por Sony, pero ¿verdad? Esto es lo que se rumora de que es el tipo de trabajo que se está haciendo para este relanzamiento de Twisted Metal. Meroso, hay que esperar, ¿verdad?, a cuánto tiempo ya, le han metido al desarrollo del juego, si podemos esperar maybe alguna información para fin de año, o maybe para el año que viene, como que decir, está en proceso, falta todavía, qué sé yo qué, y qué podemos esperar en cuanto a visuales y a tipo, ¿verdad?, de gameplay. Yo lo que veo aquí es Battle Royale con carros, free to play, donde compras skins, compras chuchería a los Fortnite y nos vamos, que es tarde. Yeah. So. Todo esto es un rumor, valga la salvedad. Según se indica el rumor, ya está Lucid Games, que son los que hicieron el Destruction All-Stars, que fue el juego este que dieron gratis para PlayStation 5. Mm-hmm. De hecho, yo creo que es gratis. Yo creo que cambió ahí como que a último minuto un modelo free como to play. Ya, entonces se especula que ellos son los que van a estar trabajando eso. Twisted Metal, en la actualidad es bien difícil vender un juego que no tenga un buen single player, o un vasto single player, venderlo cuando para que sea solamente como que online y no sea free to play. So, es bueno que estén pensando en esto. A mí, yo no soy fanático de free to play. Yo no soy fanático de Twisted Metal tampoco. Mi experiencia está bien limitada. Yo llegué a jugar Twisted Metal 2 en PlayStation 1 y no fue por mucho tiempo. Fue como que me topé con el vecino o algo así que lo tenía, etcétera. Pero ya, nunca fui como que fanático del juego. El de PlayStation 3 sí me acuerdo cuando salió. Yo lo tengo porque lo dieron vía PlayStation Plus. Sabrás que nunca lo he jugado. Ese estuvo a cargo de David Jaffe. David Jaffe fue el director del primer God of War y se esperaba que fuera un exitazo porque estaba David Jaffe detrás del proyecto, pero la recepción no fue muy buena. Pero ya, yo nunca lo jugué como para saber exactamente qué tan bueno o qué tan malo era para mi gusto. Sí, los reviews estuvieron por el piso, unos bochinches ahí de que aparentemente el juego se entregó incompleto. Un montón de cosas que pasaron ahí media rara en el desarrollo de ese Twisted Metal de PlayStation 3, sí. Mucho bochinche. Ya, veremos a ver qué tal, si el rumor resulta cierto y cómo viene el sistema. Yes, sir. Bueno, pues gente, eso fue todo con las noticias. Vamos ahora para la siguiente sección. El dato geek de la semana. 7 de octubre del 2003, Nokia saca al mercado la consola portátil / teléfono celular Engage. ¡Uy! Diablo, esto fue un fracaso increíble. Uy. Yo recuerdo que se veía feísimo en la foto. Creo que le decían el taco al Engage. Yo llegué a ver el teléfono y de verdad se veía raro. A mí fue ambicioso, ¿verdad? El proyecto de este telefonito, de que tuviera la capacidad, ¿verdad? De jugar jueguitos on the go. Pero ya, el diseño del teléfono estaba malito, para mí extraño. Sí, hay gente que le encantó, incómodo. O sea, hay gente que le encantó. Yo lo vi, nunca lo tuve, gracias a Dios. pero sí, esto se considera una consola, ¿verdad? Como parte de la historia de las consolas de videojuegos. Aunque le decía una consola con capacidad de llamar por teléfono. era como que hacía las dos, pero ninguna de las dos era realmente bien. Yeah. Y una pena porque Nokia hacía teléfonos indestructibles. Oh, sí, o sea, Nokia en el momento estaba en su peak. Yeah. Eso pasa, you know, con las compañías hay que you know, tratar muchas cosas a ver qué pega. Teléfono oficial de The Matrix. Yes, el telefonito ese. Yo me acuerdo que la mamá de un amigo mío trabajaba, no sé si era para Singular o para qué compañía trabajaba, y ella tenía el mismo modelo que salió en la película. Yo creo que no lo vendían al público general. Yo creo que ella lo tenía por ser ejecutiva o algo así. Yo creo que se las habían regalado o algo de esa manera. Nice. Bueno, pues vamos ahora para la siguiente sección, y son las publicaciones esta semana en los videojuegos. Sale Super Monkey Ball Banana Mania para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One, Switch, PC, Tamagotchi, calculadora TI-89. Yeah. También sale esta semana Far Cry 6. Este es el juego probablemente más esperado por tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo. Sale esta semana finalmente, luego de un tiempito con una campaña sumamente fuerte. Sale para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC y Stadia. En octubre 8 sale Metroid Dread para Nintendo Switch, y el mismo día sale la versión OLED de Nintendo Switch, que tiene una mejor pantalla, es un poquito más grande, so se ve súper súper chula. En cuestión de consumo casero de películas, lo más relevante que encontré fue Space Jam A New Legacy. Sale en 4K Blu-ray DVD, clasificada PG. Y en cines, finalmente, la película que define la pandemia, No Time to Die, la nueva película de James Bond, finalmente va a estar saliendo. Gente, y la asocio, yo decidí decir que James Bond es la que define la pandemia, porque esta película se atrasó cuando todavía el coronavirus era un problema allá de Wuhan, China. Uh-huh. Y la atrasaron porque el mercado de China es un mercado importante para el cine, y la atrasaron y la atrasaron, y después se fue indefinida, no llegó a ningún servicio de streaming. O sea, ellos se mantuvieron ahí firmes, no la vamos a sacar en el cine, y ahora finalmente, luego de meses y meses y meses, ahora es que está saliendo. Me sorprende, y quizás es que yo no navego esas aguas, pero me sorprende no haber escuchado que la película se liqueó de por ahí por la internet. Otras películas es como que ya la atrasaron, pero ya anda por ahí corriendo por la internet. No, esta no, por lo menos. Pero ya, puede ser que como yo no navego esas aguas, puede ser que no me haya enterado. Nice. Motomongo está por fin flipando para pa ver No Time to Die. Nice, ya, yeah, Motomongo, sí. Super fan ahí de sí. Nice. Bueno, vamos entonces para el Gaming Fun Fact. Y como ya estamos en octubre, vamos a tener así como que una temática, siempre que sea oportuna, tener una temática así girando en algo de horror. Y esta semana con el Gaming Fun Fact hacemos eso. Y el Gaming Fun Fact tienes del personaje de Jason Voorhees de la saga de Friday the 13th. Resulta que Jason ha aparecido en 9 videojuegos. De manera oficial ha salido en 6, y de manera no oficial en 3. Estos 9 juegos son Friday the 13th, The Computer Game. Este salió en 1986. Yo desconocí este juego. Para mí el primer juego era el de NES, que es el siguiente en la lista. Ese salió en 1989. Entonces, en el 2007 hubo un juego móvil que tampoco no lo conocía, se llamaba Friday the 13th. Luego hubo varios proyectos que fueron fan projects. Uno se llamaba Friday the 13th 3D, ese salió en el 2007. Luego en el 2013 otro fan project que es Friday the 13th Blood and Water. Ahora sí, en el 2015 regresa de manera oficial y regresa haciendo un cameo, una aparición especial en Mortal Kombat X como uno de los personajes jugables. Uh-huh. Luego en el 2015 otro proyecto, un fan service. Este es un juego de pelea de personajes de terror que yo ni sabía que esto existía, pero sí, me encanta, de que tengo que hacer un research a ver de eso. Se llama Terror Drome Rise of the Boogeyman. Esto salió en el 2015 y tiene varios personajes ahí de terror peleando. Vi a Michael Myers y vi a Jason Voorhees por ahí. So voy a buscar luego más información del juego específicamente. Ay, para Horror Night no tiene precio si termina Dead Space. Oh, sí, sí, para tratarlo no sí. Pinta mal. Luego en el 2017 salió Friday 13 The Game, que ese sí lo hemos jugado en el canal de Twitch, yo lo tengo, Gio me regaló una copia. Y en el 2018 salió Friday 13 Killer Puzzle, que este salió primero para móviles, pero se encuentra disponible también en Switch. Yo lo tengo en Switch, lo he jugado también en el canal. Así que yo esperaría más apariciones de Jason con lo icónico que es el personaje, pero en estos últimos años la licencia como tal de lo que es Friday the 13th estaba en contienda porque habían varias personas reclamando que tenían los derechos y eso se fue en un limbo. Me parece que esta mañana vi un titular de que habían llegado a algún tipo de acuerdo, pero no he tenido oportunidad de leer la noticia a ver qué fue lo que sucedió, pero pinta de que la cosa se está resolviendo, así que quizás en el futuro veremos a Jason participando de más cosas. ¿Cómo que se llama el juego este que son que hay un killer y el resto de la gente están Dead by Daylight? Dead by Daylight. Ahí Jason me gustaría que llegara. Cuando llegue Jason a ese juego, si es que llega, entonces yo le meto a ese juego. Mira, Gato, estoy aquí buscando información. El jueguito ese está en Steam, vale 15 pesitos. Ahora mismo este juego todavía está en Early Access. El jueguito, y ahora ese se llama Terror Drone Reign of the Legends, o sea, que es de estos personajes icónicos, ¿verdad? De películas de horror. Ahora mismo, esta versión tiene 6 jugadores con los que puedes jugar, 5 stages, tiene un modo de arcade, un modo online, tiene jugador versus CPU y CPU versus CPU. También tiene un training mode y el menú de opciones. Entre los jugadores que puedes tener al momento, tiene Frankenstein, Sasquatch, Alex Van Helsing, Neverman, Bloody Mary, This, Mr. Hyde, que y verdad que son los que tienen. Entonces, los que están en desarrollo que vienen pronto, está White Lady, Drácula, Wendigo, Invisible Man, Spring Hill Jack, y hasta ahora son los que tienen que están en desarrollo. Pero esos que te mencioné son los que puede utilizar por el momento. Clever. Yo pensaba cuando dijiste que estaba en Steam, ¿cómo rayos ellos publicaron Steam si con la licencia esa de Jason? Pero no, los personajes que tú mencionaste yo creo que son public domain, porque son, uh-huh, por ejemplo, Frankenstein es de una obra literaria de que tiene yo creo más de 100 años, que ya eso pasó a dominio público, igual, uh-huh, Drácula y todo esto. So, me imagino que tú compras el juego y eventualmente vas a llegar a algo que te va a añadir esos personajes que no tienen licencia. Sí, oh, eso, sí. Community created content. We don't know. Sí. pero nice. aquí yo creo, yo tengo el presentimiento que maybe algo pasó, porque si originalmente era The Rise of the Boogeyman y luego le cambian el nombre a estos de la leyenda, maybe pasó algo con algunos personajes, maybe no tenía licencia, we don't know. Probablemente le cambiaron el nombre para poderlo publicar y que sin conflictos de licenciamiento y cosas así. Sí. Pero la versión que mencionamos probablemente existe por ahí en algún lado de la internet. Sí, hay que buscar pero sí, tiene ahora mismo 1, 2, 4, 6, 8, 9 slots más para más personajes. Aparte de los que ya te mencioné. Ahí es donde van los que se supone que ellos no muestran porque no tienen derecho, ya tú verás. Exacto, sí, pero ya, yeah, y están bregando porque el último update fue ahora en octubre del 2021, o sea que sí, le están dando estar en el juego, o sea que si usted lo compra, pues me imagino que va a estar constantemente recibiendo como que actualizaciones del juego y eso, so. Y veremos a ver. Nice. Lo busca, busca ahí. Ya lo voy a buscar. Bueno, gente, vamos a continuar por acá y ahora toca la pregunta random. Dice, si bien es cierto que en sus inicios fueron intencionalmente escalofriantes para inculcar obediencia absoluta en los niños de la época, con el pasar de los años, los denominados cuentos de hadas le bajaron a la intensidad y la morbosidad de sus relatos originales. Luego de su comercialización, particularmente con el fenómeno del toque de Disney, pero hace unos años, el género de horror se ha nutrido de regresar estos cuentos a su estado original y focalizar precisamente en el horror para nuevas propuestas fílmicas inspiradas en estos cuentos, con un toque twisted. Con esta línea de pensamiento en mente, ¿a cuál juego de video le darías un revamp en términos de su temática para que fuese una dark y un tanto terrorífica? Interesante para videojuegos. Yo diría que con Spyro the Dragon se podría hacer algo sumamente dark. Pero Spyro es una chulería y todo, pero sigue siendo un dragón. Yes. Sí. So, ese se podría prestar para un relato más macabro. Sí, esa es buena. Déjame pensar yo aquí rapidito. ¿Qué yo podría... un juego... un toque darks? Esto va a sonar loco. Ok. En vez... esto sabe la saga de Mega Man, ¿verdad? Que es que Mega Man, pues, caza a los Mavericks, ¿verdad? Los cyborgs estos que se van rogue. Yo le daría un twist como que Mega Man se fue rogue, pero, o sea, matando humanos y todo. Un serial killer. Sí, se fue el serial killer y ahora es tu trabajo destruir a Mega Man. O sea, ya Mega Man no es el good guy, ahora Mega Man es el bad guy. Y, ¿sabes? Con estas habilidades que él tiene de otros rogue, pero, o sea, es Mega Man. O sea, estamos hablando de Mega Man. Pero tienes que buscar la manera de cómo sobrevivir y destruir a Mega Man. O sea, he's hunting you, pero tú también tienes que también como que a la misma vez como que cazarlo a él también. So, yeah, sería interesante desde la perspectiva de que él sea el malo, ver cómo uno podía. El poder lo corrompió. Sí, el poder lo hizo, o sea, le dañó su corazón. Ahora es Mega Man, ya no es Mega Man, ahora es Mega Darks. Oh. Ah, bueno, quizá él es Darks, yo no sé, yo no lo conozco. Sí, hay que ver cuando vaya al baño. Bueno, pues ya sabes, si usted quiere compartir su propuesta de videojuego así con el toque más dark y terrorífico, no lo puede dejar saber en los comentarios. Vamos ahora para la bóveda misteriosa, que es el tópico que toca para esta semana. Alex, ¿estás ready? Ahí viene. Gente, la bóveda misteriosa no tienen nada de hints. Aquí me fastidié. Yo creo que está fácil, yo creo que tú la puedes sacar. Dice, comenzamos. Mira, la primera clave narrows things, pero por un montón. Dice así, hoy en la bóveda misteriosa tenemos una consola de videojuegos que salió al mercado en la década de los 90. Contaba con tres procesadores, uno hecho por Motorola y los otros dos se conocían popularmente como Tom y Jerry. Salió al mercado con un juego llamado Cybermorph. En su corta vida, de tan solo 3 años, contó con una librería de tan solo 63 juegos. Alex, ¿cuál consola está en la bóveda misteriosa? Con un solo juego. O sea, salió con... el juego con el que se lanzó se llama Cybermorph. Cybermorph. Y fue en los 90. Yes. Bueno. Había muchas consolas en los 90. Esta debería sacarla por eliminación, Alex. El 3DO. Te doy una clave más. Dame una clave más porque ya aquí... Salió a un costo de $249.99. $249. Diablo, $250. Diablo. ¿Quieres otra clave más? Por favor. Ellos mercadeaban la consola como una consola de 64 bits, pero en realidad eran dos procesadores de 32 bits. Ok, no es el 3DO. No me suena que eso sea un Neo Geo, ni mucho menos un TurboGrafx 16. Estoy buscando los nombres de esas consolas más oscuras de los 90. Ok, ya hablo. Esta consola, el nombre tiene que ver con un felino. Yes. Pues el Jaguar. Yes, yes, yes. Ding, ding, ding, ding. Te dije el precio porque cuando dijiste 3DO, dije, no, 3DO no costaba $2.50. El 3DO, carísimo. ¿Cuánto costaba el 3DO cuando salió? ¿Como $600? $500, bueno, algo así. Bueno, el Neo Geo costaba, creo que eran $700. Que yo creo que esa ha sido la consola más cara en retail que ha salido en la historia. Yo creo que el 3DO está como en los 500, si no me equivoco. Sí, no, y que valga la salvedad que 3DO no estaba atado a una sola compañía. Podía venir a otra compañía y hacer otro 3DO. Era el Atari Jaguar. Diablo, el Jaguar. Yo conozco una gente que odian el Jaguar. Lo odian a muerte. Yo nunca lo jugué, pero me llamaba la atención porque había un juego de Bruce Lee en Jaguar. Y me llamaba la atención también porque había un juego de... ¿cómo se llamaba la película esta? Demolition Man. Y por lo menos yo recuerdo los comerciales y las cosas. Y como que, esos dos juegos. Pero ya nunca le entré al Jaguar y nada, duró 3 años. Jaguar. La caja estaba cool. Llegué a ver la caja. El arte de la caja está cool, así, la ruñazo del Jaguar en la caja. Pero sí, mucha gente habla muy mal de esa consola que... Yo pensaba que quizás tú tenías uno. No, fíjate, no. Eso es una de las retroconsolas que nunca me he topado. Difícil, porque ahora la venden un poquito cara porque obviamente son raras. Piezas de colección, sí, y son bien rare. Pero sí, la Atari Jaguar. Holy crap. Nice. Yo creo que ese fue el último intento de Atari. Sí, eso fue el último intento y adiós, bye bye. Yeah. Sí. Yo creo que eso es lo que lo mató fueron los juegos. El Jaguar lo mató los huevos. Por lo que yo sé, era difícil programar para el Jaguar. Y entonces cuando tienes una consola que es tan difícil, los third parties como que dicen, mira, gastamos todos estos recursos para esta nueva consola que no sabemos que tan bien va a vender. Uh-huh. O programamos para las otras que son mucho más sencillas, que ya las dominamos. Y le faltó mucho third party support. Exacto. Bueno, GG por el Jaguar. GG ahí Alex que la sacó. Yo iba a ti, Alex. Bueno, gente, pues vamos ahora para qué es la que hay. Y voy a comenzar yo. Yo he estado jugando en el canal Dead Space 2 como parte de las noches de horror que vamos a estar haciendo durante el mes de octubre. Oh my god, este Dead Space 2 me tiene a la orilla del asiento con los sustos. Ese primer boss, Alex, qué susto he pasado con el maldito. O sea, he pasado varios sustos, pero ese en particular no me lo esperaba, no lo vi venir. Yo creía que vencí el boss, déjame ir a agarrar los items. Y de momento se mueve la business. Sí. Otro susto, tengo que darle las gracias a Rápalos, que tiró el sonido de él y por poco me caigo de culetazo gracias al SFX que tiró. Yeah. Eso es parte de la diversión. Por lo pronto está bueno. Comienza desde principio ahí fuego a la lata. Intenso, sí. El primero también era así, comenzaba bastante intenso. Pero en este tú mueres a principio porque tienes que salir a correr, no tienes arma ni nada. Y salen un montón de las criaturas. Y es como que tú mueres para aprender la ruta que tienes que seguir. Pero ya está bueno. Vamos a continuar jugándolo en el canal. Aparte de eso, estuve jugando Hot Wheels Unleashed. El jueguito nuevo que anda por ahí rondando de carreras arcade de Hot Wheels. Yo estaba como que pensando en comprarlo y dije, lo voy a comprar. Lo compré para PlayStation 4, a pesar de que la versión de para PlayStation 5 cuesta lo mismo. Cuesta $50 ambas versiones. Pero lo compré para PlayStation 4 con la idea de, para jugar con Aria. El PlayStation 4 ahora mismo está en la sala y el PlayStation 5 está arriba. Entonces podemos jugar así, con una misma versión. Eso es cool. Y por eso lo compré. El juego está súper, súper fun. Es bien arcade. Me gusta que la física corresponden a carritos Hot Wheels. No crea que esto es, Outrunners o algún otro tipo de videojuego arcade de carro. Uh-huh. No, en la física de esto es para carritos, como carritos Hot Wheels. te puedes salir de la pista, el carrito se te puede ir patas arriba. No es tan sencillo como yo pensaba. Yo pensaba que esto iba a ser tan fácil como manejar como Mario Kart. Tiene su truco. Tienes que estar haciendo power sliding y boost, power sliding, boost, power sliding, boost. Tiene un sistema de customización. So, tiene muchísimos stickers y cositas. Está bastante bueno el editor de las cosas para los carritos. Todavía no he tratado el editor de pista, pero está ahí en agenda. Lo he jugado dos veces, y lo jugué abajo con Aria y lo jugué arriba. Y entonces no sincronicé el archivo del PlayStation Cloud, así que lo comencé abajo otra vez. Pero está bueno. Me di cuenta que los starting cars son random. Yo pensaba que a todo el mundo le iban a dar los mismos. No, en el PlayStation de abajo tengo unos carritos y en el PlayStation 5 de arriba tengo otros carritos. El juego te da como unos blind boxes y ahí es que salen los carritos. También te los venden con dinero del juego. No sé si no puedes comprar dinero del juego con dinero real. Me parece que no. Pero ya hay unos expansion packs con carritos. So, yo creo que hay carros que solamente los puedes comprar si compras esos DLCs. Pero los carritos que son in-game, yo creo que solamente con dinero del juego. So far, super, super fun. Nice. Creo que Mash también estaba pensando comprárselo. Sí, Mash me preguntó, pues vio que yo lo puse en mi itinerario de X-Life y me preguntó y ya lo está considerando. Está fun, está super fun el juego. Claro, no es un Mod Nation Racer, pero... No, exacto, no es un Mod Nation Racer, pero tiene como que su identidad propia, mano. Nice. Pues cool. Lo tendremos ahí en agenda cuando tengas el Play 5. Aparte de eso, nada más, mano. Nice. Pues, mano, pues en mi caso yo he seguido jugando Minecraft. De hecho, un Minecraftero del carajo. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Ya en la hoguera de Gitana. La estamos pasando bien, cada vez descubriendo más cosas, construyendo edificaciones y haciendo lo que era. O sea, la estamos pasando súper, súper bien. Un jueguito que... para chilear y como que relajarse construyendo, de verdad que brega. O sea, para un día ocupado, algo relax, no quiero preocuparme por bosses ni por nada. Minecraft, un chill game muy muy bueno, muy bueno. También pues estuve jugando Ori and the Will of the Wisps, que lo terminamos precisamente acá en vivo, en nivel escondido, luego, ¿verdad?, de una largo y ardua exploración del juego, bacaleando a la undécima potencia, específicamente en el último boss. Oh my god, no entendía muy bien la mecánica de cómo, hasta que al último yo no sé ni cómo le di que le gané. I don't know, mira, le ganaste, ¿qué? Y de momento sale el cutscene y yo como que, pues GG, lo acabamos. Pero mano, excelente juego, los visuales preciosos, el gameplay super sólido, el platforming este, ¿verdad?, que tiene Ori, que utiliza elementos para impulsarte y arreguindarte otras áreas para llegar más alto. Mano, de verdad que brutal. Yo estoy loco ya porque anuncié un 3. Estas series de Ori son excelente juego. La historia tristona, como siempre, al final no falla. Pero ya, muy bueno, altamente recomendado ambos juegos, Will of the Wisp y el primero, Ori and the Blind Forest. Ambos juegos súper recomendados. So, y por último, pues esta semana vi prácticamente en dos días algo que no es normal en mí. Una serie en Netflix, vi Squid Game, me la raspé completita. De verdad que, wow, serie más weird, pero qué buena es. Me atrapó desde el primer momento, me despertó la curiosidad porque había gente que estaba hablando de eso, y ok, vamos a ver, ¿verdad?, ¿Cuál es el fuzz de la serie. Y mano, de la muy buena, really weird, tiene un mensaje ahí oculto, ¿verdad?, desde cómo es nuestra sociedad hoy en día, de las cosas que vemos y los atropellos y las cosas. So, de verdad que está súper, súper buena. La forma que termina, obviamente, como que ya, definitivamente tienen que hacer un season 2, porque de verdad que excelente. Yo sé que ya están saliendo reportes de que si sigue como va, Squid Game se va a convertir en la serie más prolífera de Netflix. O sea, la más vista, la más, o sea, de las mejores que se han hecho los últimos años para Netflix. So, denle, si no han visto, denle un try. No lean los memes que pone por Facebook. Usted vea la serie y después hablamos. De verdad que... Yo he visto varios de esos memes. Como sí. Que, no sé cómo encaja todo, pero es como que... No, no quisiera verlos para sí. cuando me toque ver la serie, no, no spoilearme sí. cosas. No, y ya hay mods en Grand Theft Auto 5 para PC. De oh, Squid wow. Game, por los uniformes y todo. Todo una cosa bien exagerada. Bien exagerada. So. Yo los otros días, yo no sé si era en stream de tu canal o en Nivel Escondido, te estaba escuchando que estabas hablando de que ah, esperen ahora en Comic Con un montón de sí. gente vestida. Y entonces por medio de los memes caí en cuenta a lo que tú te referías, los jumpsuits estos los jumpsuits, sí. verdes. Y sí. yo, ah, mira, sí, eso se presta bien fácil para hacer este un cosplay. Lo que va a estar difícil es los guardias. Hacer ese cosplay de los guardias porque tiene que conseguirse un hoodie de ese color rosita y un pantalón que pegue. Sumarle a eso las máscaras. Claro, hay mucha gente creativa en el mundo del cosplay que eso lo pueden igualar, tú sabes. Pero de que va a ser la esencia de que tú los ves. Y si viste la serie, vas a decir, ah, eso es Squid Game. De okay. Las máscaras esas me recuerdan a las máscaras que se usan para el fencing. Sí, sí. Yo creo que, tú sabes que yo creo que eso es, pero modificada. Modificada. Y si son así, esas son las que la gente usa porque son las más fáciles, te cubre la cara completa. Bueno, que, hay que ver cuánto cuesta una máscara de esas. Ya lo sé, bueno, esas máscaras son caras. Sí, no, te preocupes, son un canto de tela metálica contigo, nos vamos. Oh, sí, de la tela metálica esta, la de pollo, es que le... No, no, porque esa es muy grande, no, la de pollo. La otra, la que son circulitos. Sí, la que usan más... para los cernidores. Esa misma, sí, esa misma. Esa misma, y entonces darle unos cortes de tal manera que puedas hacer este como uh-huh. que media esfera. Uh-huh, uh-huh. De hecho, usted puede buscar en la internet patrones de cómo cortar una superficie plana para crear una superficie redonda o que tenga curva. Cacho, uh-huh. con ese, después un spray ahí negro a fuego. Exacto, y le haces el símbolo de PlayStation y nos fuimos. Y después una mallita finita, tacho. De hecho. Vamos allá. Lo que te digo sinceramente que va a ser bien difícil, y si a lo mejor los vendían, a lo mejor le han dado duro, es al set del hoodie, color magenta ese. Eso es lo que va a estar el chabón, pero de que se consigue. So, estoy entrando ahora mismo a Amazon a ver si ya hay gente por ahí. Mira, escribí SQ y ya me está diciendo Squid Game Costume. Oh my god. Mira, están las máscaras, de hecho. Ya están las máscaras aquí, las veo con el triángulo, con el círculo. Mira, sí. Están los hoodies. Esos son máscaras de fencing, ¿verdad que sí? Puede ser, yo no sé mucho de fencing, pero... Mira, tienen el jumpsuit también. Tienen el jumpsuit, sí, mira, lo estoy viendo, el verde ese Kelly, ya, está ready, Amazon está listo para usted. Oh, man. Mira, tienen todo eso. Esas máscaras están nice, o sea, el concepto de la serie, es que tienes que verla para entender por qué tres símbolos, por qué círculos, triángulos y cuadrados. Lo único que te puedo adelantar es que cada símbolo representa un rango dentro de la seguridad que organiza Squid Game. Okay. No me digas más nada. Sí, no, ya. Más nada, no te digo más nada. Pero sí. So give it a try, guys. Muy buena, muy buena. Nice. So super cool, ya saben, si se quieren disfrazar de eso también, ya Amazon tiene. Sí. Bueno, pues gente, con eso terminamos el episodio de esta semana. Vamos para el cierre justo a tiempo para que Alex pueda subir a su stream. Me da tiempo a darme un bañito y setear. Nice. Pues, gente, les recordamos como de costumbre que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en NivelEscondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente en Twitch estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche, y pronto, ya en noviembre, cambiamos otra vez a las 11 de la noche, hora de Puerto Rico, por esto del cambio de hora. También aprovechamos para recordarle que tenemos mercancía bien bacala, la cual pueden encontrar bajo nivelescondido.com/mercancía. Actualmente ya retiramos la camisa de streamer boricua por un tiempito. Cuando regrese, pues le dejamos saber, pero hay camisetas super cool allá que pueden adquirir. Y finalmente, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Kitty Norlu, Lady Midnight, MoiSnake85, Kota Ino, que lo encuentran en Facebook como Kota Ino TTV, Nicole J, que pues por esto de la luz y el servicio de internet, pues no ha podido hacer stream en muchísimo tiempo, pero siempre la mencionamos por si se alinean los planetas para ella y regresa acá a Twitch. Y finalmente, Shanti, que ha estado metiéndole a jueguitos de terror. De hecho, ya Chanti se terminó Dead Space 2, el que yo estoy jugando ahora. So, GG para ella. Y de esta manera terminamos, gente. Se me cuidan. Muchísimas gracias. Zumba. Bye, bye.